Ahora escuchas registro de la jornada comunitaria contra el relleno sanitario Coironal 2025. Sábado 2 de agosto del 2025 y estamos aquí en la escuela rural de Coironal en la comuna de Yerbas Buenas, terminando una parte, un bloque si es que se quiere, de esta reunión, de este preencuentro de esta organización que se prepara también para el encuentro, el segundo encuentro de agroecología aquí en el Maule Sur. Estamos entonces conversando, reflexionando, sistematizando algunas propuestas, pero sobre todo proyectando el porvenir. Gente de diversas comunas, de diversos territorios que vivía, vienen aquí a Yerbas Buenas, a la escuela de Coironal, que abre sus puertas con la mesa, no al relleno sanitario, como anfitriones. Así es que el equipo que ya lleva harto rato resistiendo los embates, pero sobre todo generando actividades, generando acciones concretas y respuestas a esta amenaza en ciernes que significa el basural, ¿cierto? Desde ya les decimos que esta es una causa que sigue vigente, con una amenaza que viene desde el 2013, que el 2022 se reactiva y que, por cierto, entonces hay que estar ahí atenta, atento frente a la implicancia y a la reactivación que esta pueda tener. Así es que aquí en Radio Choyun le invitamos a visibilizar, a revisar, a visitar las redes sociales también de la Mesa contra el Relleno Sanitario y todas las organizaciones que aquí hoy día se dan cita para pensar, para pensarse y para proyectar cómo queremos que sean nuestros territorios. Estamos aquí con Carolina Castro, directamente de la Escuela de Coironal en Yerbas Buenas, en esta reunión que se está dando, que también es parte del segundo encuentro de agroecología aquí en el Maule Sur, y que hoy, bueno, tiene a la mesa contra el relleno sanitario de anfitrionas y anfitriones. Carolina, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo has vivido esta primera instancia de la reunión, ¿cierto?, de la jornada, que podríamos compartir con la comunidad. Hola, muy contenta, siento que... Si bien fue un día un poco lluvioso en la mañana, tenemos una buena participación, vinieron hartas personas y hemos podido escuchar cuáles son sus motivaciones de estar acá, cómo son las formas también que se organizan en diferentes sectores que tenemos problemáticas como estas del relleno sanitario y también de otra índole. Así que creemos que es una gran oportunidad que hoy día estemos acá. Y nada, vemos que hay un gran interés por construir cosas en conjunto acá en el territorio. Decíamos que esto se marca también en el segundo encuentro de agroecología que se va a realizar en el Maule, pero usted hoy día como organización y también como causa, como resistencia al relleno sanitario están de anfitriones. ¿Qué podrían destacar de esta instancia, de esta reunión, pero específicamente desde este embate que a ustedes les amenaza ya desde el 2013 y que se reactiva nuevamente el 2022, sabemos que estos meses van a ser clave? ¿Cómo entonces reciben esta reunión en ese marco? Sí, mira, nosotros llevamos un tiempo colaborando con este gran encuentro de agroecología que se va a hacer en octubre y también tuvimos esas conversaciones internas de por qué nos sentíamos llamados a estar en ese encuentro, a participar. Sentimos que ese saber agroecológico vinculado a estos territorios campesinos tiene todo que ver con lo que nos está pasando, porque hablamos de estas formas de generar menos basura, de producir el campo también de formas que sean más amables también con nuestros territorios. Creemos que ese es un punto importante cuando hablamos de vincularnos con todas estas personas que hoy día estamos aquí y que de a poco vamos construyendo cuál es ese puente entre lo que ustedes están realizando o que CAEL en este caso está realizando en Longaví y muchas otras comunas de la región, ya sea Curicó. Aquí actualmente también hay gente en Concepción, entonces creemos que va a ser importante para nosotros porque se nos viene un proceso que va a ser bastante extenuante en septiembre cuando se entregue la respuesta por parte de la empresa, y creemos que va a ser importantísimo poder vincularnos con más personas, con más organizaciones y ver que este tema del relleno sanitario también es una problemática mucho mayor, que corresponde a una forma como se está capitalizando nuestro territorio de la región del Maule, cómo estamos permitiendo que estos megaproyectos se instalen en desmedro de las personas y que podemos generar estas alianzas con las otras comunidades que tienen los mismos sentires y que a lo mejor desde una oportunidad que es el trabajo de la tierra, la agroecología, vamos vinculando en nuestras acciones para que esto no ocurra aquí ni en ningún otro lado. Finalmente, ¿qué le podría decir a las personas de acá de Hierbas Buenas que hoy día de pronto por distintos motivos no se pudieron acercar aquí a la Escuela de Coyunanal, pero que saben a través de este reporte que hay muchos territorios, regiones y organizaciones, energías que están aquí bien pendientes de lo que les pasa a ustedes? Bueno, un llamado siempre a participar. A lo mejor en esta instancia no se pudo. Nosotros mensualmente estamos haciendo reuniones y encuentros en diferentes sectores de ambas comunas, así que vamos a continuar en esta lucha y hay muchas formas de poder apoyar. En cuanto a la difusión, conversarlo con sus familiares, este proyecto no se ha instalado aquí en el territorio y no se va a instalar, y tenemos que tener esa convicción también de poder transmitirlo, y eso es un gran aporte. Poder estar de forma presencial también en las diferentes instancias que van a surgir de aquí a septiembre, y también ser agentes de cambio, como lo hemos conversado en esta primera instancia de trabajo, compostar, reciclar tu basura, generar menos contaminación desde tu cotidiano, también es un gran cambio para todo el territorio y la sociedad. Thank you. escuchando Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Estamos en una noticia, tenemos un llamado por ahí. Aló, ¿cómo estás, Rubén? Aló, Manu. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, bien. Bien, bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, bien, muy bien por acá. Bueno, ahí estábamos conversando recién con Mariano, que se encuentra ahí también en esta jornada, donde pudimos compartir y llevar la información de primera fuente también, lo que ocurre en los territorios del Maule Sur, referente a tantas y tantas cosas que pasan en invertido en muchos medios nacionales. Pero para los que habitamos y vivimos acá y sufrimos las consecuencias, nos parecen de repente sentirnos un poco alejados. Sabemos que el Maule Sur es el patio trasero, esta famosa región del Maule. Pero no por vivir en el patio trasero tenemos que seguir metidos en el excremento, muy por el contrario, tenemos que hacer todo lo posible porque eso cambie. Y en ese sentido, preguntarte, Rubén, ¿cómo está la jornada hoy día y qué temas están tratando ahí? Bueno, saludar a todos quienes nos están escuchando, a todos y a todas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, te cuento que esta es una jornada que viene marcada en lo que está organizando CAEL, junto CAEL, que es el Centro Agroecológico Longaví, junto a la Escuela Campesina de Palquibuis, en el sector de la ciudad de Curicó. Este encuentro campesino que están organizando se daría en octubre. Nosotros nos empezamos a juntar desde enero para que este encuentro tuviera mucha fuerza, un encuentro principalmente agroecológico, pero hay que reconocer que el trabajo que promueve la agroecología, el contacto con la tierra y esa visión que tiene la agroecología también tiene mucho que ver con la defensa territorial. Y en eso estamos, pues hoy estamos justamente reuniéndonos para hablar sobre esa defensa territorial, para contextualizar a los vecinos, a las vecinas que quizás no están tan presentes en lo que viene a ser esta lucha. Esta es una convocatoria abierta que tiene gente que viene justamente desde sectores que son más lejanos quizás a lo que viene a ser Yerba Buena y Villa Alegre, personas que quizás no saben tanto sobre lo que está pasando en este territorio. Por eso principalmente en este primer bloque del encuentro nos juntamos para contextualizar. Ahora estamos viendo formas para poder identificar soluciones desde nuestro territorio, justamente desde la tierra que nos invita a pulsar mientras habitamos su rutina, mientras habitamos su cotidiano más bien, y ese cotidiano que sea en un respeto, en una protección al lugar. Eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento, Manu. Sí, me imagino que algunos se preguntarán esos encuentros, a qué conducen, cuál va a ser el beneficio para nosotros como personas. Explicarle un poco, Rubén, porque muchas veces cuando se habla de agroecología se piensa muchas veces en esa caricatura que se hace de los agricultores hippies, de aquellos pachamama, como lo llaman algunos, y que se alejan de la agricultura tradicional que hoy día está ligada netamente a lo que es el uso de fertilizantes que no son naturales, sino que son dañinos y tantas cosas que se le aplican a la tierra y que hoy día queremos, igual que el crecimiento, que ojalá la tierra entregue, pero nunca le damos un tiempo de descanso. ¿Cómo plantean ustedes esa agricultura orgánica versus esta agricultura de laboratorio que hacen muchas veces y que es orgánica de nada? Mira, qué buena pregunta, Manu. Fíjate que qué bueno que menciones y que se hable como esta relación que mucha gente desde el desconocimiento hace de hablar de agroecología con, no sé, gente que cultiva la tierra de una forma hippie, porque no es algo más alejado de la realidad. La agroecología tiene mucha relación con lo que viene a ser el contacto y el cultivo que tenían nuestros abuelos, nuestras abuelas. Eso viene a ser la agroecología. Pero pasa, lamentablemente, que vivimos en un sistema, y que también lo hemos abordado durante el encuentro, lo que llevamos de encuentro hasta ahora, ya se tocó eso. Vivimos en un modelo económico, en un modelo social, que todo lo que tenga respeto por lo que rodea, lo ve como algo hippie, lamentablemente. Mira, yo te cuento que yo vengo de una familia que es de agricultores, mi abuelo son agricultores, mi papá es agricultor, y resulta que he visto como, lamentablemente, por el ser parte de ese modelo que te hablo, de ese mal modelo socioeconómico, él tuvo que cambiar su método de trabajo, de llevar a cabo el oficio de la agricultura. Y una agricultura que cada vez da menos, una agricultura que cada vez daña más la tierra, que cada vez va secando más los rigueros, los canales, que eso lo vemos acá, yo lo vengo viendo desde cabros chicos, que cada vez va matando más la tierra. y eso te lo digo porque lo veo y lo vengo viendo desde que tengo memoria. Entonces, que vengan a decir que la agroecología es una forma de trabajar la tierra de forma hippie, yo diría que la agroecología es una forma de trabajar la tierra con un respeto con ella, con un respeto desde los ciclos, con un respeto de los tiempos que ella requiere. Entonces, como que te podría abordar eso. ¿Y por qué nos juntamos? Nos juntamos para hablar justamente sobre esto, pues, para juntarnos, para reconocer estas problemáticas, para reflexionar y darnos cuenta de cómo esta problemática del relleno sanitario viene relacionada con el manejo de los residuos industriales, principalmente, eso no lo podemos negar, las industrias son quienes más residuos generan, pero también domiciliaria. En nuestro cotidiano también nosotros podemos hacer mucho y reconocer que la batalla, la lucha, viene desde el cotidiano. Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro cotidiano por manejar nuestros residuos? ¿Y qué estamos haciendo también nosotros en nuestro cotidiano para hacer que este darse cuenta? Mira, hablábamos hace rato del cachofazo, no sé si has escuchado ese dicho de campo, de darse cuenta. ¿Qué hacemos nosotros para darnos cuenta, pegarnos el cachofazo de que estamos metidos en un sistema que nos está mandando directamente, todos sabemos a dónde, que a destruir? Y tenemos que cambiar esa dirección. Este encuentro tiene ese objetivo de invitarnos a darnos cuenta, de invitarnos a pegarnos el cachofazo de que la dirección en la cual vamos está malísima, está enferma y tenemos que cambiarla. Una de los síntomas podría ser un relleno sanitario, pero la causa no viene a ser el generar basura o el cómo manejamos la basura. Eso podría ser como un remedial para contrarrestarlo, pero la causa viene a ser el sistema finalmente en el cual estamos. Y este encuentro también viene a ser como una invitación para esa reflexión que te mencionaba hace rato, sea una invitación a reconocer nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la vida, quizá, por llamarlo de una forma. Bueno, comentarles que estamos en el Mablo Sur también existe aquí directamente desde la comuna de Yerbas Buenas, aquí con Rubén de la Mesa, ¿no?, al relleno sanitario, también está Mariano Rivera, nuestro panelista que se encuentra ya también cubriendo este importante evento que es la preparación de un encuentro futuro. Ahí también con saludamos a Caelia, a la Escuela de Parquibudi también, que son instancias de liberación, como es, algunos le dicen. Preguntarte, Rubén, ¿cómo ha sido este encuentro? Porque vemos mucha juventud hoy día que está en esto de la agroecología, y cómo uh-huh. el choque generacional con los antiguos, que tenían una cierta manera de producir y que hoy día están muy adiestrados en lo que es la agronomía, es decir, el agrónomo le dice que tiene que aplicarle tanto salitre, tanto fosfato y por hectárea, y todos los años va encareciendo. Algunos dicen, yo no, ya no quiero sembrar más porque me sale muy caro los fertilizantes, independiente de la guerra de turno, porque cada día se le exige más, como tú bien decías y como estábamos, sustancias que no son propias de la tierra para lograr tener alguna producción y lograr esta famosa crecimiento que llaman algunos. Lamentablemente no estamos de acuerdo, pero no soy experto en eso, tengo que decirlo, pero recuerdo también antiguamente, tú dijiste de niño, yo de niñez también, y veo que muchas cosas de lo que los abuelos comentaban hoy día se usa también en la producción, cuando tú quieres tener fortalecido el fruto que viene bajo tierra, o el que está por sobre tierra, o el aéreo, o quieres darle ciertas propiedades, o simplemente cuando miraban para la costa los agricultores antiguos y decían, mañana va a llover, entonces no tenemos los pronósticos de hoy día, pero tenía una certeza igual. ¿Cómo es ese choque generacional? ¿Cómo lo ves tú? Pucha, es fuerte. Mira, yo te cuento que como hablaba hace ratito, vengo de una familia campesina, de agricultores, y tengo primos que han estudiado agronomía en universidades, y que me acuerdo cuando éramos jóvenes, no sé, sus 20, 22, hablamos mucho sobre Monsanto, y él me hablaba, el Cristian, mi primo, me hablaba mucho sobre cómo te invitan a trabajar la tierra de una cierta forma, la cual va dañando la tierra. Eso todos lo saben, por todo, los agrónomos lo saben. Pero lamentablemente, pucha, es extremadamente promovida y es terrible igual, porque la cancha, como hablábamos también hace un rato acá en el encuentro, la cancha está muy dispareja. Se está promoviendo por todos lados esa forma de trabajar la tierra. Y si no tenemos instancias de reflexión, instancias de encuentro, instancias de articulación como esta, probablemente la visión que te están vendiendo y bombardeando por todos lados va a ser la que voy a terminar comprando y terminar como integrando en ti. Entonces, pucha, es complicado, pues súper complicado, porque como te digo, conozco gente que sacó esa profesión, que estudió la agricultura y el trabajar la tierra desde la universidad, y hoy por hoy están en lo que la misma universidad también promueve, pues. Entonces, es una cancha dispareja, pero una cancha que sabemos que tenemos que cada vez empezar a nivelar, y nivelarla desde lo que podemos hacer nosotros en nuestro cotidiano, desde lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, como este tipo de encuentros. Por eso ahí radica la importancia de promover cada vez más estos encuentros, de promover más cada vez más estas reflexiones, de promover cada vez más esta forma de replantearse las acciones, de tener como otro paradigma en lo que hablábamos ahora de trabajar la tierra, de cultivar la tierra o la agroecología, como es el encuentro que estamos generando el día de hoy, pero también va mucho más allá de eso, pues una forma de una invitación a replantearse muchas otros paradigmas de la vida y del cotidiano. En ese sentido, Rubén, ya que hablas de paradigma y ver lo cotidiano también y cómo se esta producción, nosotros vemos que aquí la gran cantidad de tierra que está destinada a la producción agrícola, muchos agricultores hoy día están con esta tentación de destinarla a producir energías que no son para la región, la energía verde, esa cosa que nos vendieron de que la energía es renovable. Sin embargo, vemos que la energía no baja para nosotros, sino que sigue, vuelve a subir en estos días nuevamente. Saludamos a Óscar Valenzuela también por ahí, que es un gran impulsor de esto, y nosotros nos damos cuenta cómo aquí tanto terreno agrícola, que hoy día parlamentario en ejercicio y candidatos, llaman a que se instalen proyectos, a la inversión extranjera, llenar de paneles, y los vamos a quedar sin comida y producción nosotros. Entonces, ¿cómo podemos compaginar esto? Es que me encuentro terrible, bacán, que hablemos sobre esto, porque sí, pues tenemos que darnos cuenta que al final es una mentira, pero más grande no puede ser. Una mentira que no puede ser más grande, y que tenemos que juntarnos justamente a replantearnos, pues, formas de llevar, de convertir esas mentiras en verdades, y las verdades finalmente nacen desde el territorio, desde este tipo de encuentros, desde la articulación, vuelvo a repetirlo. Así que espero nos podamos seguir juntando, Manu. Hemos compartido en esta instancia, decirle más lejos, me acuerdo hace un par de años un encuentro que hicieron ustedes, que fue en la Escuela de Panimávida, una coordinadora. La coordinadora de defensa del Maule Sur. Tal cual, yo encuentro que ese tipo de encuentros son necesarios que se vuelvan a reactivar, así como estos que se están dando acá, y así como, ojalá que quienes nos escuchen también sientan esa necesidad de convocar tipos de espacios como estos en todos lados, porque tenemos que, así como el sistema nos bombardea por todos lados de una forma de trabajar la tierra, ya que lo hemos mencionado hoy día, nosotros tenemos que hacer lo mismo desde nuestra trinchera, que vendrá a ser el territorio, juntarnos en nuestros encuentros, en nuestras articulaciones, a promover esa otra visión y contagiarla cada vez, que tiene que ser más masiva, y eso lo vamos a hacer de boca a boca, del tejido comunitario. En eso estamos, y en esa me tengo que ir, que me están llamando, Manu, así que te voy a dejar hasta acá, un gustazo. Espero poder volver a vernos, espero ese encuentro de coordinadora se dé prontamente, y un abrazo ahí a todos que nos escuchan, po. Ok, Rubén, te agradecemos el tiempo que tomas, la confianza también para comunicarnos con nosotros, y te anunciamos que por ahí por septiembre estamos tratando que la coordinadora levante un encuentro como ese que tú recordabas acá en Panimávida, no sabemos dónde, pero que es necesario seguir. Gracias por este espacio que nos das también en esa jornada interesante que están ahí. Bacán. Mira, no tenía idea, tremenda notición. Bueno, siempre tenemos alguna cosita rara por aquí, somos especialistas. Esa es, po. Ya, Manu, un abrazo a todos quienes están escuchando. Ok, oye, ¿Mariano está por ahí? Acá está, te lo paso con él. Oiga. Compas. Manu. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció lo que nos comentaba Rubén? No, tremendas reflexiones. Mira, yo solo quisiera agregar que las personas que nos escuchan saben que este es un movimiento que tiene raíces profundas, que no se deja amilanar, amedrentar por un fallo, o tampoco se deja persuadir por un fondo, te fijas, de alguna repartición del Estado. Son equipos que han resistido desde el 2013, Manu, nuevamente desde el 2022, y que si han logrado esa cohesión es justamente por este tipo de encuentros, por este tipo de instancias. Entonces, cerrar quizás diciéndole a las personas que nos están escuchando que son efectivamente los encuentros que van dejando cohesión, que van dejando unidad en la acción, que desde aquí también salen las acciones concretas, movilizaciones, reflexiones y alternativas. Entonces yo diría que a las personas que nos están escuchando, abandonar esa visión pesimista de que todo ya está cocinado, como se dice, y recobrar el orgullo, porque todas las personas vecinas, los vecinos que nos están escuchando, tienen familiares, tienen ancestros, no sé, quizás su papá, su abuelo, como en el caso de Rubén, pero quizás mucho más próximo, quizás quienes nos están escuchando cuando eran niñas y niños se dedicaban a esto. Entonces diría que hay que recobrar ese orgullo, porque no estamos hablando de una cuestión que ocurrió hace 50 años, 100 años, estamos hablando de una cuestión que todavía vive en nuestra memoria familiar, en nuestra memoria colectiva, y yo creo que lo que hacen este tipo de encuentros, de reuniones, es justamente realzarlo, vitalizarlo, y Manuel, cuestiones bien concretas como preparar el porvenir. De aquí a septiembre, si bien en términos del basural, información es relevante que vamos a estar cubriendo, por cierto, así es que esto es un preparatorio también para el segundo encuentro de agroecología que se va a desarrollar el 4 de octubre, pero también para la batalla en contra de este basural y finalmente en contra del mal vivir. Y lo planteo de un modo positivo, a favor de la buena vida, a favor de la agricultura familiar campesina que trata de resistir los embates del capital y del Estado liberal. Así es que yo creo que esta es una actividad súper importante, decía, varias decenas de personas desde distintos territorios, Concepción, Los Rabones, Las Lomas de Putagán, de Colbún, de la ciudad misma, ¿no? Y ahí quizás está la invitación, ahí está el desafío, porque quienes habitan en Colbún vienen de familias que son campesinas. Entonces, esa memoria, ese orgullo hay que revitalizarlo y no entregárselo al modelo de desarrollo extractivista, como se le llama. Sí, pero imagínate, la memoria, sector de San Dionisio, cuna de la reforma agraria, Santa Elena, tantas partes que tienen un legado de tradición campesina. Y... nada, tiene mucho que ver con eso. Tú mencionaste la reforma agraria y San Dionisio, pero ese tipo de síntesis que uno conoce después a través de los libros y de la gesta histórica nace primero con este tipo de encuentros. Entonces claro. Yo diría que nada más relevante que juntarse, realizar encuentros, y ahí también entonces la labor de la coordinadora. Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Xuyun los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Xuyun El Maule Sur También Existe. Oye, compa, ya que estamos en esta, para www.radio81.cl estamos en esta reunión. ¿Qué podrías compartir con las personas que están escuchando la radio respecto a este primer bloque, la centralidad desde tu perspectiva y bueno, de esta causa en particular, pero también en el marco que se piensa y se estructura de cara al segundo encuentro? Bastante contento de que estos espacios se generen, se lleguen a generar, ya es como un gran logro. Sabemos que la profundidad de la crisis en la que estamos sumidos hoy en día cada vez nos aísla un poco más dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo, el individualismo que reina. Pero esta instancia sirve mucho para romper un poco con eso, volver a encontrarnos y recuperar un poco el tejido social que está tan destruido, sobre todo en las zonas rurales. Yo encuentro que ha sido un esfuerzo bien digno de, bien loable de parte del equipo, en este caso de los chiquillos de la mesa No al Relleno, que sirve para ir potenciando todas las aristas, digamos, de estas luchas que se están dando, tanto de la defensa del territorio como la construcción de estas redes comunitarias, y que nos acerquen un poco más, es cierto, a ver el campo desde una dimensión un poco más profunda, no solo habitarlo, sino que no solo una forma de habitar que es vista desde los prismas de las luchas y todo eso, sino que también desde la profundidad de la vida rural en torno a la cultura campesina, digamos. Relevar ahí ciertas cosas, que aspectos que viven en el campo, sobreviven, resisten. Se ha hablado tanto de la resistencia que representa estar en el campo al asedio de estos proyectos de agronegocio, pero tremendo, los monocultivos, que no solamente afectan los monocultivos como extensivos, los grandes huertos, sino que también eso ha permeado el mundo campesino y ha hecho que pequeñas propiedades también sean transformadas en esta misma lógica de cultivar de manera industrial, con un alto uso de agroquímicos, agrotóxicos. Entonces es necesario generar estas instancias para poder hablar de esos temas, encontrarnos, generar confianza. También se habló aquí de generar cariño. Eso lo encuentro igual bien, desde la perspectiva del afecto que genera la comunidad, igual es como súper necesario retomar estos espacios. Y sobre todo la organización, nutrir las organizaciones del campo con perspectivas, y solamente creando espacios se puede dialogar esas perspectivas, pues. Aquí hay harta gente que tiene hartas miradas, así que eso creo yo lo evalúo súper bien, pues. Evalúo, más allá de la cantidad de personas, lo importante es la calidad del diálogo, y eso se da igual y en espacios así más también más pequeños, más íntimos, y las confianzas, pues, al compartir un almuerzo de camaradería, una olla común. Entonces esa experiencia es la que va construyendo en realidad este movimiento, pues el encontrarnos y compartir. No tenemos para qué estar de acuerdo en todo lo que discutamos, dialoguemos, pero el hecho de compartir un almuerzo, una jornada, escucharnos, yo lo encuentro muy significativo. Son granitos de arena que van sumando y van dándole perspectiva también a largo plazo, porque nos vamos encontrando con los años en el territorio en distintos espacios y luchas. seguimos aquí en esta reunión importantísima en la Escuela de Coironal, en la comuna de Yerbas Buenas. Vamos a conversar brevemente, le vamos a quitar unos minutitos a Carla Alegría. Ella es, bueno, vecina también de la comuna, dirigenta, comunicadora, la podemos ver también desde hace muchos años apoyando esta causa, integrante de la mesa contra el relleno sanitario. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este primer bloque? ¿Qué elementos quisieras compartir con las demás personas? Oye, son tan bonitos estos encuentros. Y en este primer bloque nos pudimos presentar, conversar sobre temáticas específicas, como qué vamos a hacer con lo que nos ocurre, qué estamos haciendo, que también una invitación a estar en reflexión constante nosotros como individuos. Y no solo los adultos, sino también los niños. Vienen hartas personas con sus hijos que quizás no participan en la reflexión, pero están escuchando, están mirando. Entonces también es una invitación en que las futuras generaciones puedan replicarlo y ojalá hacerlo mucho mejor que nosotros. Y no perder las esperanzas, nunca perder la esperanza. Creo que el movimiento de la mesa no al relleno sanitario es una invitación constante, esté como esté el proyecto, está integrado en el servicio de evaluación ambiental, ahora que estamos a la espera en septiembre que la empresa ingrese las respuestas a las instituciones del Ixara. Independiente de ese hito, es que nos convoquemos a estar comunicados, a ponernos al tanto de cómo va el tema de este proyecto nefasto que es la instalación de relleno sanitario en el sector de Gumera-Putagán, pero además de conversar entre nosotros cómo estamos, en cuidarnos, en preguntarnos cómo lo estamos llevando, no solo este tema, sino la vida, que tiene hartas complicaciones, pero también tiene muchas cositas lindas, que está como en esa dualidad de está todo malo, pero también hay cosas muy lindas pasando, y el observar que otras personas están en esto, pues sé que es bonito, así que yo súper feliz de que se haya incorporado personas de Longaví, de Talca, San Clemente, Villa Alegre, de Colbún. Creo que faltan más de Linares, pero falta que se puedan incorporar, así que un saludo amistoso a los que pertenecen de Linares, a que participen de estos encuentros que son tan lindos. Todos en espera de demanda y nos negamos al relleno sanitario. ¡No queremos basura! ¡No queremos basura! Estuve en la jornada del preencuentro hacia no al relleno sanitario. Encontré que fue una jornada súper importante de destacar, sobre todo por la comunidad que se dio, la movilización y la información que se entregó, donde al menos yo no sabía mucho sobre la historia de la mesa al no al relleno, y escuchar diferentes opiniones sobre lo que piensan sobre el territorio, sobre la conciencia ambiental, sobre el cuidado del agua, la tierra, del aire. Encontré que fue sumamente importante. Eso, abrazo. El encuentro creo que fue importante porque permitió un diálogo entre distintas organizaciones, entender la importancia de la agroecología para ir frenando como una respuesta concreta hacia el tema del relleno, el por qué proteger la ecología local, el territorio, y cómo volver a cierta forma de cultivar, relacionarnos con la tierra, relacionarnos con nosotros mismos, y entender que esto es proteger la vida, porque el relleno viene a quitar la calidad de vida o las formas de vivir y los modos de producción en el territorio. Muchas gracias, sobre todo a las personas que organizaron la actividad del preencuentro vinculado con la comunidad de Yerbas Buenas y de Villa Alegre, particularmente de los sectores de Quilipín y de Gúmera, en contra del relleno sanitario. Fueron experiencias súper importantes en relación con la reflexión, con el compartir experiencias de organización y de lucha, y entender también que como maulinos y maulinas, ninguno de nuestros territorios está exento de someterse o de eventuales peligros y riesgos para las actividades cotidianas y la vida en el campo. Entonces, así como hoy puede ser el sector de Villa Alegre y de Yerbas Buenas, mañana puede ser el sector de Maule, puede ser el Longaví, puede ser el Linares. Entonces las redes de articulación y de apaña entre las personas que estamos en la misma son súper importantes. Por otro lado, poner de relevancia que la agroecología es una herramienta, es el mecanismo, es la forma en la cual también las comunidades pueden ir empoderándose, pueden ir ejerciendo sus actividades, manteniendo su vinculación con la tierra, con sus terruños, como otra forma de defender el territorio. Por ahí alguien decía que a través de la agroecología sanamos la tierra, pero también sanamos las relaciones sociales comunitarias que hoy día tan difícil es reconstituirlas. Así que agradecido, súper bacán la actividad, conocer también la experiencia, conocer a las personas que están cerca de los sectores, que están involucrados en estos proyectos. Un abrazo grande para ellas también, manso aguante, también al equipo de Radio 8 Yun, que siempre están todas al pie del cañón, prestando su ayuda y haciéndole el aguante con la difusión, con la transmisión de esta idea. Escuchaste Registro de la Jornada Comunitaria contra el Relleno Sanitario, Coironal 2025.